La renta petrolera sería una mera posibilidad. De ahí que necesitamos como nación que Pemex sea una entidad eficiente, que perciba una utilidad razonable por su aportación a la realización de la renta petrolera en beneficio de todos los mexicanos. La renta petrolera, como ya dije, pertenece a la nación y el instrumento para obtenerla es Pemex, entidad a la que corresponde recuperar los costos de producción en que incurre y recibir una utilidad razonable sobre las inversiones que realiza. Hay procesos industriales y de servicios en la industria petrolera asociados a la misma, como la refinación, que pueden generar un valor agregado importante, riqueza y empleo, como lo hacen muchas otras industrias, pero no generan renta petrolera. La renta, las ganancias que suelen sobrepasar varias veces los costos, están en la extracción del crudo. Habiendo establecido lo que es la renta petrolera, hablemos ahora de cómo el Estado recauda esa renta para los mexicanos a través del régimen fiscal que se aplica a las actividades de Pemex y que el Congreso de la Unión establece en la Ley de Ingresos de la Federación y en la Ley Federal de Derechos, entre otras, el destino y el uso de estos recursos. Una vez recaudada dicha renta, su destino, como ya lo dije, lo decide el Congreso de la Unión a propuesta del Ejecutivo Federal en el presupuesto de egresos de la Federación, así como a través de las disposiciones contenidas en ciertas leyes federales que le dan destino a ciertos derechos, como es el caso de la Ley de Coordinación Fiscal y, en algunos casos como el de los excedentes petroleros, la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria aprobada hace algunos años. Con el objeto de analizar el régimen fiscal y si este es adecuado para capturar la renta petrolera a través del pago de derechos y la generación de utilidades razonables que requiere Pemex para ser más fuerte y eficiente, debemos identificar las áreas de la empresa en que se genera la renta petrolera y aquellas en las que solo se agrega valor. Por ello, el régimen vigente grava de manera diferente a Pemex Exploración y Producción, con los derechos que constituyen el régimen especial, principalmente el derecho ordinario sobre hidrocarburos, porque es en esa subsidiaria donde se concentra la renta petrolera, y al resto de los organismos subsidiarios se le aplica el impuesto a los rendimientos petroleros, que es análogo a un impuesto sobre la renta que pagan las empresas productivas. El régimen fiscal, después de las modificaciones realizadas en los años 2005 y 2007, genera los incentivos adecuados para extraer la renta en forma neutral, esto es, no alterar las decisiones de inversión, exploración o explotación de la empresa. En nuestro caso, neutralidad implica que los proyectos para Pemex son también los que más convienen al país en su conjunto. Esto también propicia una mayor producción y debería propiciar una mayor tasa de restitución de reservas. Cabe recordar, como ya lo mencioné, que el régimen fiscal de Pemex se reformó en 2005 y 2007 con efectos a partir de los ejercicios fiscales de 2006 y 2008 y con una transición que todavía continúa y que le va a generar mayores beneficios y reducción de la carga fiscal a la empresa. A raíz de estas reformas, en 2005 y 2007 se tuvo como resultado lo siguiente. En primer lugar, se redujo la carga fiscal de Pemex y aumentó su participación en el total de ingresos petroleros. Específicamente, el pago de derechos de Pemex, exploración y producción, como porcentaje de sus ventas totales, disminuyó de 75.5% en 2004 y 2005 a 69.6% en 2006 y 2007. Así, en los últimos dos años, Pemex retuvo casi el 40% de los ingresos petroleros totales, comparado con un porcentaje cercano al 30% en los años de 2003 a 2005. También Pemex Exploración y Producción pasó de tener ganancias antes del pago de derechos y pérdidas después de estos, a tener ganancias antes y después del pago de derechos en los últimos dos años. Mientras que Pemex Exploración y Producción tuvo pérdidas después de impuestos de 11.720 miles de millones de pesos en promedio entre 2003 y 2005, en los ejercicios fiscales de 2006 y 2007 tuvo utilidades después de impuestos, después del pago de derechos, de 21.600 millones de pesos en promedio. Lo anterior deja claro que el régimen especial que solo gravita sobre Pemex Exploración y Producción no es la causa de las bajas utilidades o incluso en algunos años pérdidas que ha presentado Pemex a nivel consolidado. El monto de los derechos pagados por Pemex Exploración y Producción en los últimos años ha sido en órdenes de magnitud similar a los valores estimados para la renta petrolera. Debido a los regímenes, digamos, a la transitoriedad incluida en las reformas de 2005 y 2007, los beneficios de los cambios al régimen fiscal continuarán aumentando. La tasa del derecho ordinario sobre hidrocarburos se pasó de 79% en 2007 a 74% en 2008, producto de estas reformas, continuará descendiendo hasta alcanzar 71.5% en el año 2012. En el periodo 2009-2012 aumentarán significativamente los recursos que se destinarán a investigación y desarrollo tecnológico, derivados también de la reforma implementada el año pasado. Y en tercer lugar, en la medida en que la producción de campos abandonados o en proceso de abandono se incremente, se aumentará el monto del beneficio otorgado en 2007 para la explotación de estos campos.